corresponde que el Estado provincial también se haga cargo. Entonces, bueno, en ese marco es en lo que se da la jornada de lucha a nivel provincial y nacional. Uh-huh. Y la otra cosa que también queríamos denunciar es la colocación como ministro de Agroindustria del jefe de las patronales, el jefe de la terrateniente a nivel nacional, Echeverri, que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina. La verdad que es un hecho histórico y lamentable. El proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental impulsado por Macri amenazaría los derechos adquiridos por usuarios de servicios de salud mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social. Incluso abriría la posibilidad de retroceder al encierro en los manicomios. Durante el informativo de la mañana, la Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Enzo, quien es residente y forma parte del equipo de salud mental del hospital de nuestra localidad. La Ley Nacional de Salud Mental, que tiene 7 años de sancionada y 4 de reglamentada, o sea, es muy reciente. El mismo espíritu de la Río Negro, que se sancionó hace 26 años más o menos. Y bueno, como es tan reciente, es una ley que ni siquiera se terminó un proceso que ni siquiera se terminó de cerrar y ya lo quieren, digamos, volver para atrás, como pasó un poco con la Ley de Medios por ahí. Se pretende hacer por decreto, con una ley que salió del Congreso por unanimidad, lo cual no es poco, y después de un proceso de discusión importante en el cual se consultó, por ejemplo, al doctor Hugo Cohen, que es uno de los que inició la reforma acá en Río Negro, en ese momento para hacer la ley nacional, fue uno de los consultados, entre tantos otros. Implicaría, por un lado, volver a los manicomios con otro nombre. Esta reforma lo que plantea es la creación de hospitales especializados, o sea, es lo mismo con otro nombre. Hay por detrás de esta modificación, por ejemplo, la APSA, que es una corporación de psiquiatras, que saludó, digamos, esta reforma, o sea, la apoyó. Entonces, también es volver al poder hegemónico de la psiquiatría en el campo de la salud mental. Eso, digamos, la salud mental comunitaria incluye a un montón de actores más allá del sector salud. Digo, nosotros tenemos un programa de radio en esta misma radio con usuarios del servicio y demás, y en eso consiste un poco, ¿no? En abrir el juego y darse cuenta que la salud mental nos involucra a todos, a todes. Y no solamente a una disciplina específica y especializada. Se plantea, por ejemplo, el cierre de los manicomios para el 2020 y quedan un montón de manicomios en el país. Con esta reforma realmente sería imposible hacer eso. Estas cosas afectan directamente porque implica una escasez de recursos por ahí o no priorizar ciertas cosas, digamos. Desde una mirada más hegemónica, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, acá en la radio o en diferentes actividades culturales, sería visto como una boludez, por decirlo así, lisa y llanamente, cuando para nosotros son las actividades prioritarias, digamos, las de inclusión social. Dejar de ver a los padecientes mentales como anormales o como seres que deben ser excluidos, sino que el padecimiento es una cosa más que pasa en la vida, digamos. Puede ser grave o menos grave, pero la mayoría en mayor o menor medida lo sufre. Comenzaron a llegar en Mar del Plata tarifas de los servicios de gas y de electricidad con altísimos incrementos, lo que generó el reclamo masivo de vecinos en las puertas de las empresas privatizadas que prestan esos servicios. Y también la reacción de organizaciones que defienden a los usuarios y consumidores. Radio de la Azotea entrevistó a uno de los defensores del pueblo de General Pueyrredón, el doctor Fernando Rizzi, quien explicó que los valores son siderales e inaceptables. Sí, es totalmente irrazonable y arbitraria la facturación y la tarifa que estamos teniendo, ¿no es cierto? Donde gente que gana 10, 12 mil pesos, le están llegando facturas de, hemos visto, hasta 9 mil pesos, ¿no es cierto? Totalmente desproporcionado, fuera de lugar, ilógico, en virtud del valor que estamos pagando, el metro cúbico de gas, que es muy alto, y en virtud de que por las condiciones climatológicas de nuestra ciudad, del partido de General Pueyrredón, la gente está en las categorías más altas de precio, ¿no es cierto? Por tener mayor consumo, se paga mucho más el metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que las facturas lleguen en forma con valores exorbitantes. Realmente la recategorización es el recurso, digamos, que nos genera alguna esperanza de que esto cambie. No es fácil el planteo judicial, porque ya existió planteo judicial. Hasta el año pasado estuvimos con una tarifa que surgió de un amparo, que estuvo protegida por un amparo y cayó hace un año. Por eso el fuerte impacto de esta factura, porque está aplicando 400% sobre el valor de la factura posterior a la vigencia del amparo del año pasado, ¿no es cierto? Que ya tenía un tope de un 400%. Entonces, estamos hablando en muchos casos de haber pasado una tarifa de 22 centavos el metro cúbico a 4,40, es decir, casi un 2000% este incremento, que es lo que hace que a la gente le esté llegando esto. Esta semana en la ciudad de Buenos Aires se realiza por primera vez la marcha de la gorra bajo la consigna "Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen". Organizaciones sociales, políticas y culturales convocan a marchar en contra de la aplicación de políticas estatales represivas. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Inti Costanzo, militante de Atrapamuros, colectivo de educación popular en cárceles, quien se refiere a la grave problemática de la represión a los pibes y las pibas. Desde el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, pasando por la desaparición forzada, la doble desaparición en realidad de Jorge Julio López, la desaparición y posterior asesinato de Luciano Arruga y ahora de Santiago Maldonado, entendemos que son casos significativos que expresan, y la violencia policial también, permanentemente la desaparición y asesinato de decenas de pibes y pibas en democracia, expresan un problema más de fondo que va más allá, que tiene que ver con el sistema social en el que vivimos y que cuestionamos profundamente y por el cual venimos luchando hace muchísimos años. Pero también entendemos que desde el 10 de diciembre de 2015 hubo un cambio de etapa política en la Argentina, un cambio sustantivo en relación a la política represiva, que ha significado un aumento desmedido, nunca antes visto, de la represión policial. Organizaciones sociales en lucha. En el marco de una convocatoria nacional, la CETEP y la CCC concentraron pacíficamente en las puertas del ANSES en General Pico, La Pampa, para reclamar por la quita del bono de fin de año a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En diálogos con Radio La Tosca, el dirigente del MTE, Manuel Lasarte, llamó a la unidad y solidaridad para combatir la quita de derechos a los sectores más golpeados por las políticas del gobierno y denunció la complicidad de las cúpulas sindicales. Vemos que las políticas neoliberales de Macri avanzan y pareciera que si no hay movilización popular, digamos, van a seguir avanzando. Entonces, es necesario salir a luchar por los derechos, sobre todo de nuestros viejos y de los pibes. Esa es un poco la idea. Más allá de que nosotros, los trabajadores de la economía popular, vamos a cobrar un bono, ya está en gestión eso, pero nos parece realmente terrible que no se lo paguen a los jubilados y a los que cobran la asignación universal. Y una solidaridad de clase que no encontramos en las centrales sindicales, por ahí, por lo menos en las cúpulas. Convocamos a las organizaciones y demás, pero ayer éramos solo la CETEP, el MTE, la Corriente Clasista y Combativa y Patria Grande los que salimos a defender los derechos. Y en este momento es necesario que nos unamos y que salgamos a pelear un poco todos juntos. La verdad, está complicado y parece que va a ser un fin de año bastante conflictivo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org